con los acuerdos que estamos realizando, que antes nunca hubiésemos estado pensando que entre trabajadores y empresarios estuviésemos viendo cómo hacer para preservar la fuente de trabajo y las empresas. Eso es un punto de partida y lo tenemos que ver de esa manera. Y yo saludo mucho el que los trabajadores y que hayamos podido estar hablando. Muchas veces vamos a estar peleando por salarios, por los precios, y eso tiene que seguir haciendo así. Pero en este momento yo lo que quiero decirles es que realmente los sindicatos en la Argentina tienen la responsabilidad y la están ejerciendo como tiene que ser. Para que, y los empresarios también lo están haciendo. Sí, señor, sí, también lo están haciendo. Buena repregunta ahí de un periodista, ¿eh?, que dijo, ¿y los empresarios realmente? Bueno, vamos a hacernos esa pregunta aquí en Punto de Partida. En el día de ayer, después de esta reunión donde eran todos hombres, salió vía Twitter la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que cuestionó la ausencia de mujeres y puso: ninguna reunión de personas empresarias y sindicalistas con el gobierno está completa sin mujeres. Somos parte central del mundo empresarial, del trabajo, de la creatividad, de la búsqueda de soluciones. Somos imprescindibles para poner a la Argentina de pie. Es con todas, escribió esto vía Twitter. Esto ya había sido planteado por Vilma Ibarra en la reunión, si mal no recuerdo, del Consejo Social, donde había solamente dos mujeres. Una de ellas era Sonia Lesso, de Cetera. Bueno, cuestionamientos que tienen que ver también con el estado de situación en el 2020 y donde se plantea que tiene que haber más representaciones femeninas. Es cierto que esto no depende del gobierno, sino de cada una de las entidades, sobre todo digo de las empresariales, porque en el mundo sindical hay más presencia de mujeres. Es cierto que no están en el Consejo Directivo de la CGT, pero sí hay muchas en cargos directivos. En el mundo empresarial es algo que se desconoce. 8:30 para comunicarse con Gráfica. Pueden hacerlo al 15-50-12-35-89 WhatsApp. Y también te contamos que la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y conurbano es de 15 grados y la máxima para este martes, 16. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. ¿Querés informarte? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Fin de espacio publicitario. Y le damos la bienvenida a Juan Natalicio. Él es integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús y conduce un programa en la radio que se llama Malvinas Causa Central. Esto está en Megafon, que es la radio de la Universidad de Lanús, donde hay mucha gente amiga. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Lucas, aquí en Gráfica, te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Un placer hablar con vos y ser parte en este momento del programa del cual soy oyente, así que sí, es un doble gusto. Che, Juan, queríamos hablar con vos por un homenaje que queremos hacer a los héroes de Malvinas. Y en un... A ver, siempre decimos que Malvinas es todos los días. Vos sos un militante malvinero. Te leemos. Sabemos que, bueno, estás además junto a otros grandes compatriotas como Sofía Basalo, como César Trejo, entre otros, que trabajan para que la causa Malvinas esté siempre en alto. Ahora, hay un... una fecha que es el 2 de mayo, que tiene que ver con el hundimiento del Belgrano, que queríamos retomar esa fecha con vos porque es un tema que está escondido en la historia argentina. Sí, totalmente. Y está escondido a propósito por parte del dominio cultural británico y el dominio, ¿no?, entre otros aspectos, por supuesto. Pero el 2 de mayo y el ataque al crucero General Belgrano, que se produce a las 16 horas de aquel 2 de mayo de 1982, es fundamental tanto para el conflicto en ese momento, para que no se frene, y también es importante porque es directamente un crimen de guerra, al día de hoy completamente impune, que no se ha investigado en Argentina. Pongámoslo en contexto, la Armada Argentina, que en la Marina tenía desplegado en el mar el grupo de la Fuerza Tarea 79, que estaba dividida en tres grupos, el grupo 79.1, el 79.2 y el 79.3, que era justamente el crucero General Belgrano, el destructor Bouchard y el destructor Piedra Buena. Este grupo estaba navegando aquel 2 de mayo rumbo al continente. Lo venía persiguiendo el submarino Conqueror, que lo venía persiguiendo lo tenía detectado desde el 30 de abril, y va a recibir el submarino directamente desde Londres la orden de hundir al crucero. Y la orden es clara y contundente, es hundir, no es sacarlo de combate, no es atacar, es hundirlo a un buque que estaba navegando rumbo al continente. Y esto es importante porque, primero, el destructor no era una amenaza para la flota británica, no estaba haciendo una operación de ataque a la flota británica, ni estaba cerca de la flota británica. ¿Y por qué va a ser hundido el crucero General Belgrano? Bueno, aquí es cuando empiezan un montón de preguntas que al día de hoy no tienen respuesta. Tenemos varias hipótesis, pero no la respuesta entera porque no se realizó una investigación. Recordemos que el 1 de mayo comienzan los combates en las Islas Malvinas, empiezan los ataques hacia las Islas Malvinas. Argentina va a responder, ese ataque lo va a responder con la Fuerza Aérea, que se va a destacar dentro de las misiones de ataque de la Fuerza Aérea, la escuadrilla Torno, porque es una escuadrilla de ataque de aviones Nagger que va a llegar cerca a Puerto Argentino, la capital de Malvinas, y va a atacar a los buques que estaban bombardeando Puerto Argentino. Sí. Los testigos que estaban en Puerto Argentino van a ver ese ataque, van a ver cómo impactan las bombas en los buques británicos, y durante la noche van a ver distintas explosiones en la oscuridad y en el mar van a ver distintas explosiones. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? A la madrugada, ya del 2 de mayo, los almirantes en Londres, los almirantes británicos, empiezan a buscar cambiar las reglas del conflicto del Atlántico Sur, cambiar las reglas que ellos mismos habían impuesto. Esto es importante destacar. ¿Por qué? Porque en la guerra no vale todo, como muchos creen, o como se quiere a veces imponer. En la guerra vale cualquier cosa. No. En la guerra hay reglas que respetar y reglas que seguir. Dentro de esas reglas, había una impuesta por los mismos británicos, que era que alrededor de las Islas Malvinas había hecho un círculo, y era alrededor de las Islas Malvinas todo buque o todo avión que esté ahí adentro se podía atacar. Fuera de esa zona de exclusión no se podía atacar. Entonces los ingleses empiezan, que ya estaban siendo al crucero General Belgrano, empiezan rápidamente en la madrugada del 2 de mayo a buscar cambiar esa regla. Y lo van a lograr la autorización directamente de Margaret Thatcher en el mediodía o por la tarde del, justamente el 2 de mayo, y ahí dan, la orden a cruce de los generales del verano. Y bueno, ¿por qué los almirantes del Arroyo Sangre quisieron cambiar las reglas? Aquí es lo que hay distintas hipótesis y distintas investigaciones. Una es que ese 1 de mayo fue hundido el Jeffel, fue atacado hundido el Jeffel, y ellos pueden decir que fue el 4 de mayo, por la aviación naval. Y la otra es porque justamente se había golpeado tan fuerte a la flota británica o a otro buque, no sabemos, porque los ingleses ocultan información. Se había ocultado información y entonces los ingleses tenían la necesidad de hundir rápidamente un barco argentino. Por dos hipótesis. Una, para no que nadie se entere de que ya en el primer día de combate ellos habían sido atacados. Y lo segundo, que también es muy importante, es porque este 2 de mayo Argentina iba a aceptar el Tratado de Paz que estaba impulsando Perú. Entonces, para que esto no pasara, se hunde el Cerro General Belgrano. Digo, que esto no pasara, sea que Argentina acepte el acuerdo de paz que estaba proponiendo Perú. Y los ingleses cuando lo hacen cambiando las reglas, si cambian las reglas sin avisarle a la República Argentina. Entonces, esto es claramente, digamos, el derecho internacional, hay una violación de los derechos internacionales, es un crimen de guerra cometido, que le cuesta la vida a 323 argentinos, que al día de hoy sigue completamente impune. No sé, Lucas, traté de ser muy, muy breve para... No, pero muy clara la explicación. Y hay que decir que murieron 323 compatriotas y que no hay justicia, porque, a ver, ¿qué significaría un crimen de guerra? ¿Cómo se juzga? Bueno, un crimen de guerra justamente una violación a lo que los mismos ingleses escribieron, ¿sí? Digamos, en las Naciones Unidas hay distintas reglas para lo que se hace dentro del conflicto, y por ejemplo también con los prisioneros de guerra vos tenés que seguir ciertas reglas. Uh-huh. Bueno, entonces vos no puedes atacar cualquier cosa o cualquier objetivo así, porque si tiene que haber una justificación para atacarlo. Por ejemplo, si Gran Bretaña hubiera atacado el portaaviones el 25 de mayo, bueno, se entendía más. ¿Por qué? Porque el alcance de los aviones podía ser una amenaza para la flota británica. Ahora, un crucero era sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, es decir, un crucero antiguo, un crucero que estaba navegando rumbo al continente, alejado de la flota, fuera de la zona de exclusión, no era ninguna amenaza para los británicos. Entonces, cuando se decide atacarlo, los almirantes le mienten a Margaret Thatcher diciéndole, esto es lo que creemos por las mismas investigaciones que hicieron los británicos, diciéndole que era una amenaza para la flota, y ahí Margaret Thatcher da la orden de hundir al crucero. Esto rompe con todo tipo, insisto, de negociación, sí, de paz, y también impulsa a la Argentina a sí o sí se continúa en el conflicto. Uh-huh. Y además, también esto de que la Royal Navy le devuelva a la Argentina un duro golpe, ya que en teoría, digamos, eso es por testigos presenciales que han visto que la Fuerza Aérea atacó a la flota británica, pero no tenemos la confirmación británica, la devolución del ataque del 1 de mayo. Y además, como vos bien remarcabas, 323 argentinos dieron la vida en ese ataque, que es la mitad de los caídos en Malvinas aproximadamente. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, la gravedad del ataque tiene ciertas penalidades a nivel internacional, el cual empieza por Margaret Thatcher, por los altos almirantes de la Armada Británica, como también de distintos funcionarios que luego ocultaron información y mantuvieron este verso de que el crucero General Belgrano era una amenaza para la Royal Navy, y así poder justificar el ataque. Porque no lo podían justificar bajo ningún concepto dicho ataque. Bien. Ahora, ¿qué se tendría que hacer? Se investigar, y ahí empiezan lo que sería en el derecho internacional las penas que se establecen por haber hecho semejante ataque. Bueno, pero de eso depende, digamos, de gobiernos, que ya ahí pasamos a la democracia, que no han querido investigar esto, porque también el trabajo en la relación con Inglaterra fue de ir cediendo soberanía. Entonces, mucho menos se iba a investigar lo que pasó en esa guerra, también mal contada. Ahora, ¿qué conexión que tiene esto con el Ara San Juan? ¿No? Porque El Ara San Juan, bueno, ojalá algún día se investigue qué pasó, porque no está claro qué pasó. Totalmente. Primero, lo que sí sabemos es que lo del Ara San Juan hay una responsabilidad británica, directa o indirectamente. ¿Por qué digo esto? Directa sería que realmente el submarino Ara San Juan, cuando volvía de la provincia de Tierra del Fuego hacia su base en Mar del Plata, haya sido perseguido y atacado, o al menos perseguido y por eso haya tenido que sumergirse o lo que fuera. Lo otro es indirecta, porque desde finalizado el conflicto a la fecha comienza un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, comienza un desmantelamiento en especial sobre todo lo que es la Marina Argentina, y esto es civil y militar, ¿sí? Entonces, sobre todo después de la rendición de Malvinas, que la firma Menem Cavallo en los acuerdos de Madrid en 1989 y 1990, y a partir de ahí la Argentina empieza a su armada, la deja como está, no empieza a adquirir.